la cultura y el ocio de la Ribera también son protagonistas en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. En directo, Cultura al Día, los jueves, es un día que nos encanta contar con grupos que se acercan hasta los estudios centrales de Radio Tudela y tenemos el gusto y el privilegio de poder saludar a Karim, voz y cuerda, y a Cochán, batería del grupo, como ya van a poder escuchar, que se va a acercar hasta el fin de semana que viene, se va a acercar a Gaztambide, Bruna Sonora, bienvenidos. Hola. Hola. Saludos. Hola, Paul. Bueno, lo cierto es que si hablamos de Tarareando, si hablamos de Bruna Sonora, hablamos de la esencia Tudela, uno de los grupos que hizo un antes y un después. Para quien no lo conozca, hablamos de Numidia, ¿no, Karim? Bueno, sí, aunque no tenga mucho que ver con aquello, bueno, los músicos, la mayoría de ellos, bueno, casi la mitad vienen de Numidia. Pero esta vez hemos querido meternos en otra dimensión, en otra historia, tocando otro tipo de músicas, ¿no? Con la dirección de Javi Bruna, el que lleva todo este tema, pues nos ha invitado a montarnos en ese barco para hacer música como fusionar música clásica, música jazz, música flamenca, música norteafricana. Podemos decir que, bueno, humanamente somos casi la mitad, pero ahora ya hemos montado en otro tipo de barco, ¿no? Sí. Hablamos de la división que hablábamos antes a micrófono cerrado, una parte de Tudela, otra parte de Madrid, un proyecto musical. Cochán, tu experiencia habla de muchas cosas, pero este barco en el que te has sumado, yo creo que es el transatlántico más potente, ¿no? Correcto, sí. Este es muy potente porque musicalmente... hay mucha riqueza musical en este proyecto, hay mucha música, entonces, bueno, pues te hace ponerte las pilas como instrumentista, porque, bueno, la música es compleja y, como decía antes Karim, Javier Bruna, que es un gran músico, pues ha hecho un trabajo fantástico, ha recuperado melodías tradicionales, populares, y bueno, las ha transformado armónicamente, rítmicamente, el resultado es fantástico. Y te hace ponerte las pilas tocando, ¿eh? Claro, cuando hay nivel, hay nivel. Eso es. Eso pasa en todos los los aspectos de la vida, ¿no? Cuando tú tienes a tu lado gente buena, intentas mejorar. Eso es, sí. Y en este caso decíamos que, bueno, somos unos cuantos de Tudela, Karim y los hermanos Bruna, Javier Bruna, Víctor Bruna también, Roberto Palacios, que también colabora con nosotros activamente en algunos bolos y sobre todo en este disco ha tenido también mucho que ver. Y bueno, pues somos gente de Tudela, pero también hay gente de Madrid, y hay gente que lleva, pues, afincada en Madrid mucho tiempo, y músicos además de mucha talla, o sea que merece la pena. Escuchamos Tarareando. Thank you. fruto de unas sonoras raíces tudelanas, ¿eh? Sucede tarareando un primer álbum de estudio, un viaje de conexiones y recuerdos musicales que, como ellos mismos indican, saborea el jazz, la música clásica y el flamenco, pero también se sumerge en sonidos de raíz mediterránea, la música bereber o la turca. Hay que decir que ya han sido reconocidos con diversos premios y con la selección para prestigiosos festivales como el Folket Ermua, primer premio en 2016, en Orduña también premio 2017, el Raíz y Evolución de Burgos, tercer premio, o en Guecho Folk 2017. Esto está bien, ¿no? Que os reconozcan, ¿no, Karim, Gochán? Hombre, supongo que sí. Eso te da aliciente para, bueno, para hacer, bueno, para decir que todo lo que has hecho hasta ahora ha merecido la pena y, bueno, sí, te da más fuerza, ¿no? Te da más punch para hacer mejor cosas aún, sí. Y el motivo de que hoy estén aquí con nosotros no es otro que, pues que cualquier persona que le apetezca que esté, lógicamente, el próximo sábado 3 de marzo va a poder acercarse a ver a estos 12 componentes de Bruna Sonora en directo en el Gaztambide. Es como que se unen los planetas, ¿no? Presentación de disco, tocáis en el Gaztambide, ¿no? Gochán. Sí, bueno, ya lo presentamos en Madrid, en la prestigiosa sala Galileo Galilei, este miércoles pasado, el 14 de febrero. Y ahora, bueno, pues para nosotros es un placer y un honor el presentarlo aquí en Tudela y en el Teatro Gaztambide, además. O sea, que invitamos a todo el que quiera acercarse, que le garantizamos que se lo va a pasar bien. Sí, además, bueno, hablando del último concierto que hicimos en Galileo, pues nos sorprendió a todos porque, bueno, según comentarios de mucha gente, pues ha tenido un aforo excelente, ¿no? Había sitios en la sala en que no se habían abierto hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y aquel miércoles pasado, pues a pesar de un partido de fútbol importante que había... Madrid-PSG, pues, sí, o sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, sí, pues, en Madrid. Sí, sí, sí, llenamos la sala, encima los sitios estos cerrados al público pues se abrieron para que haya más gente, sí. Era, bueno, un concierto excelente. La sí, fecha no era mejor, la buena, ¿eh? No. Si te ponen a elegir una, sí. No es una de las que seleccionarían, sí, pero las cosas son así. Bueno, pero contentos, sí. Dentro de este proyecto que estamos hablando... entiendo que sí que me gustaría conocer, ¿no? Sois músicos profesionales, pero ¿de qué forma os organizáis? La verdad es, bueno, al principio era un proyecto para hacer a distancia, ¿no? La gente que, bueno, la gente que vive en Tudela, pues lo hace desde aquí, la gente que vive en Madrid desde Madrid. Pero cuando nos metimos ya las botas y nos metimos en el fango, pues era casi imposible andar así. Pues la única forma era de juntarnos en Madrid y bajar a Madrid y seguir trabajando desde ahí todos, ¿no? Pues ya te digo, nosotros nos levantamos por la mañana un día, un fin de semana, cogemos los bártulos, nos vamos hasta Madrid, ensayamos, comemos y volvemos para casa. O sea que no, así hacemos. Sí, sí. Complicado, pero bueno, complicado porque... Porque, bueno, pues es un poco paliza, ¿no? Pero no hay otra forma de hacerlo. Hemos hecho muchos ensayos así, como dice Karim. También hemos ido bastantes veces en tren, o sea, que nos conocemos. Sí, sí. Qué bien está el tren, ¿eh? Qué bien está el tren. Sí, sí. Y bueno, no hay otra manera de juntarse y tocar y ensayar. Es un poco hacia donde iba, ¿no? Que tú puedes tener unas nuevas tecnologías, porque hasta incluso sí. Puedes ver un poco cómo uno y otra persona componen en directo por YouTube, pero... Claro. Sí. Y bueno, el material lo tenemos de antemano, las partituras, sí. Los audios, los midis, todo eso lo trabajas, pero luego hay que ponerlo en común y tocar y tener al lado al bajista y mirarle la cara al cantante y el contacto físico hace falta, sin duda. Hace falta la tecnología hace mucho, pero roce sí. Mucho más. Claro. Roce, no se iguala. El canto de la Socel sonando. partiendo de melodías que están en la memoria de todos, como la tarara, el vito, andajaleo o el burro de la tía Vinagre, Bruna Sonora ofrece un tratamiento musical que saborea, como hablamos, estos diferentes estilos dirigidos por Javier Bruna. Pero entendemos que también de fuentes que cada uno también puede aportar. ¿O cómo funciona esto? Bueno, fundamentalmente lo que has dicho, Javier Bruna es el creador de todo esto. Es el que tiene la culpa de todo lo que de casi todo lo que pasa ahí musicalmente. Luego sí que, como hemos dicho, pues en cada uno, o sea, a ver, a mí, por ejemplo, en el papel que me toca la batería, a mí me escribe un guión y me da unas referencias, pero bueno, pero luego el papel es mío, quiero decir, lo puedo adaptar a la forma de tocar y bueno, también pasa en otros instrumentos, ¿no? Y deja libertad también para que cada uno aporte su granito de arena, pero sí que él tiene en la cabeza muy, muy claro lo que quiere y el resultado que quiere, sí, sí. Sí, eso sí, lo que dice Cochán, a cada uno le da, bueno, su tarea, ¿no? Su papel, sabiendo que cada uno de los componentes de nosotros le dará al final su toque personal. Eso es, él lo sabe de antemano, ¿no? Porque sabe que cada uno viene de una historia, ¿no? Y eso es lo que hace Bruna Sonora tan especial, ¿no? Que luego se juntan todos esos sonidos, los caracteres de cada uno y se forma esa olla, ¿no? Y la persona que están ustedes escuchando es la voz y también instrumento, que es una de las cuestiones que también el mandol bueno, háblanos del mandol, por favor. Bueno, el mandol, Karim, es un instrumento de 12 cuerdas. Es un instrumento mediterráneo que dicen que tiene orígenes safardíes, judías, ¿no? Y bueno, y se adaptó muy bien en África del Norte y es prácticamente hoy en día es el instrumento, bueno, base de la música africana del Norte, ¿no? Sí. Bueno, es como... ¿Pero qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Bueno, tiene la forma de un laúd, de una, vale, de una bandurria, de una mandolina, pero es más grande el instrumento de ese tipo de instrumentos más grande, ¿no? ¿Qué os parece si escuchamos Zorongo Gitano? ¿Qué nos podéis decir de esa canción? Cochán. No, Cochán. Cochán, vea, ¿qué nos dices de esta canción que va a sonar? Cuéntanos. Bueno, pues mira, hay una cosa curiosa con este tema, que está en el cancionero de García Lorca. Y el otro día en el Galileo Galilei vino a vernos Ayam Gison, que es un hispanista y historiador. Y bueno, subió al escenario, dijo que estaba encantado con la adaptación de la música a este zorongo gitano y bueno, fue un momento bastante, bastante mágico. Sí. Y como decía antes, son temas populares del cancionero, pero bueno, con un tratamiento distinto y tiene toques de jazz, tiene toques de flamenco, como el que has puesto al principio, tarareando, que le da nombre al disco. Pues que basándose en la canción que todos conocemos de la tarara, pues el resultado pues es armónicamente distinto y bueno, y con toques de flamenco, de bulería. Y bueno, y Zorongo Gitano también es otra de las adaptaciones, pues así, de este estilo. en directo en Radio Tudela 96.0, a través de Facebook Live también nos están pudiendo seguir a través de esa cámara. Fíjense cómo les saludan Cochán y Karim, les dicen hola. Bueno, como estamos hablando, que este sábado no, el que viene, porque hay que decir que mañana viernes la música tudelana yo creo que está en un estado muy bueno. El grupo Con X de Banjo actúan mañana viernes, sí. Que además nos comentan que también te los conocéis y que os parece un grupo joven, ¿no? Con ímpetu, ¿no, Cochán? Sí, estuvimos presentando y haciendo la presentación de toda la programación que iba a haber en el Gaztambide durante toda la temporada. Y coincidimos con ellos, bueno, ya los conocemos, sí, son de aquí de Tudela, sí, sí, sí. Gente muy maja y son buenos músicos, nos gusta mucho lo que hacen, sí, son muy originales. El futuro, la música juventud, sí, veteranía, sí, ¿no? Qué mezcla, ¿no? Bueno, pues el viernes tenemos el grupo el concierto de Con X de Banjo en Gaztambide y el sábado, ¿qué tenemos en el Gaztambide? ¿Qué tenemos en el Gaztambide, Karim? Esa invitación a la audiencia de Radio Tudela de Sonora FM. De Bruna Sonora. Bruna Sonora, sí. Espero que estén presentes todos con nosotros y con mucho gusto le ofreceremos un conciertazo que no recordarán durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, sí. ¿Cochán? Bueno, pues nada, lo mismo que Karim, invitarles a venir, que creemos que se lo van a pasar bien. Nosotros decimos que nos lo pasamos muy bien en el escenario tocando y yo creo que eso al final se contagia. Y bueno, yo creo que es una buena manera de pasar un sábado y nada, que se acerque. Sí. ¿Horario del concierto, recordamos? 8:30 de la tarde. 8:30, sí. Una muy buena hora. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué preferís, que vengan cenados o sin cenar? Bueno, sí, sí. A lo que quieran. Sí. Con los damos un bocadillo allí, no pasa nada. Que vengan. Los momentos antes del concierto. Es una indiscreción. Estamos rozando los 40, 50 años, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se nota esas mariposas? ¿Siguen sonando antes de salir? Sí, sí, y además es bueno que eso pase, es bueno. Sí. Porque eso quiere decir que tienes un compromiso, que tienes un reto, que la música en directo además siempre te pone un poco ahí tenso. Y esos momentos, claro que son el gusanillo y las mariposas tienen que funcionar. Eso, a pesar de que la mayoría de los músicos que estamos tenemos mucha experiencia de escenario, pero llega el momento y sí que estás un poco ahí. Oye, ¿y qué les decimos al resto de componentes? A Javier Bruna, a Bea Montero, a Gerardo Ramos, a Luis Cener, a Estrella Serrano, a Víctor Bruna, Antonio García, Carlos Blázquez, Jorge Royce y Matías López, a vuestros compañeros de grupo que nos estén escuchando. Pues nada, un beso gordote desde la Ribera, desde Tudela de la Ribera, y nada, nos vemos enseguida. Pues nada, sí, lo pasaremos bien como siempre y haremos bien de anfitriones para ellos. Sí. Y por cierto, el miércoles que viene sorteamos dos entradas, ¿verdad? De Bruna Sonora, ¿es así? Eso sí. Sí, sorteamos dos entradas para... ¿Para los oyentes? Sí, para los oyentes, sí. Muy bien, muy bien. El altavoz del oyente la semana que viene sorteará dos entradas a los oyentes. Así que gracias de verdad, Cochán, gracias, Karim, por haberos acercado a Radio Tudela. Muchísimas gracias por vosotros. Vale, chao. Gracias. Gracias.